ensaya en una amarilla bajo el enorme espacio infinito. Siento una luz de unos ojos mirando a la cara de una mujer dormida. De una mujer dormida. Sobre la tierra piedras y barro, un negro asfalto para ir andando. Me creo valles y piso cerca y se levantan y se dan cuenta. No nos preguntan si nos importa. Y él gira y gira y no nos mira. Los girasoles lloran cabizbajos cuando el sol duerme o descansa un rato. Y no se ríen cuando tiro piedras, que no soy nadie que importe su paso. El mundo gira y no deja de cambiar, sin importarle lo que haya debajo. No se sube a un balcón a preguntar si nos importa que dé vueltas un rato.